¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y de Facción Rebelde? Acabó ya mi periplo de viaje. Valladolid, Medina del Río Seco. Y he acabado cansaete. No me podía imaginar, yo que ya he hecho unos cuantos kilómetros, obviamente no como vosotros, que sois conductores consumados, pero la combinación trabajar y conducir es un plus de cansancio que casi no tenía en cuenta, y eso que ha sido una sesión de trabajo muy agradable, con gente muy muy agradable, donde he trabajado sumamente a gusto. Pero la vuelta, y estoy montando un vídeo para que veáis una anodina crónica. Yo sé que a algunos os gusta, a mí me gustan mucho estos vídeos que hago del viaje. Grabé un vídeo desde que salí a Fuenlabrada, luego de Fuenlabrada a Valladolid, en el Hotel Ibis, donde me alojé durante una noche. Me encantan esos hoteles. Y luego ya por la mañana temprano, cuando salí con una niebla, que eso lo cuento en el vídeo, salí a las 8 de la mañana, salgo de Valladolid, dejo el hotel, hago el check-out y voy rumbo a Medina del Río Seco con una niebla importante. Momento que importante es ver con calma los mandos del coche que has alquilado, porque hay algunas cosas que son iguales en todos los coches, pero hay otras que no. Por ejemplo, las luces antiniebla. Mi Dacia, las luces antiniebla las tiene en el mando de luces, que es el mando de la izquierda. Pero el Fiat 500, el mando de luces, es un botón en el tablero central. O sea que es algo o bastante diferente. Con esto, bueno, quiero decir que, bueno, le di las luces, fui despacito, carretera comarcal, doble sentido. Y bueno, pude salir bien, cómodo y bien. Aparcar bien. En estos pueblos hay calles donde no se puede aparcar, calles donde sí. Además, Google Maps se comportó de forma errática, y esto es una cosa tremenda, ¿no? Hay ciudades donde Google Maps no falla, hay ciudades donde Google Maps falla estrepitosamente. Hace unos años fui al tanatorio de Tres Cantos, y no es que me perdiera, es que me perdí a base de bien. Y estaba yo, y estaban unos cuantos como yo, preguntando por el tanatorio donde estaba el Corte Inglés de Tres Cantos. O sea, valiente diferencia. Y aquí el problema era una serie de calles. Me imagino que estas calles antiguas, que han sido reemplazadas por calles más constitucionales, con el nombre del rey Juan Carlos, o Constitución, o este tipo de cosas, Google no se ha puesto al día, o qué es lo que maneja Google, que al final no tiene nada que ver. Con lo cual, bueno, igualmente tenía que darme un paseo, sacar dinero y desayunar. Y hice eso, y luego pues fui a mi visitita, y también tuve que echar gasolina. Qué poco le cabe al Fiat 500, ¿eh? Acostumbrado al Dacia, que le cabe un poquito más. Bueno, un poquito más, bastante más. Llené el depósito, ya salí de Medina del Río Seco. Claro, el viaje fue más largo, por eso se me hizo más largo. Y me dio una sensación súper rara. No sé, me daba la sensación, a lo mejor es por la inclinación de la vuelta de Valladolid, pero me daba la sensación de que el coche iba a tope. O sea, me dio la sensación de que el coche tiraba un montón. Quizá tiene algo que ver que pillé un poquito mejor la relación de marchas, pude apurar un poquito más y conseguir que el coche tuviera más potencia cuando tenía que tener, pero el coche zumbaba a base de bien. Así que lo digo porque en el vídeo doy unas primeras impresiones bastante negativas en cuanto al asiento, no estaba tan cómodo, el coche es más pequeño, mi Dacia Stepway tiene un habitáculo bastante más grande, bastante más cómodo, los mandos son bastante más duros. Es verdad que yo conozco mejor mi Dacia y la verdad es que lo manejo con una suavidad como si estuviera tocando un vals, mientras que el Fiat era incluso la palanca de cambio más mecánica. Pero luego, al día siguiente, es decir, hoy, me sentí bastante cómodo conduciéndolo, y aparcándolo y todo. Con lo cual, fue un viaje agradable. Eso sí, ya al final se me hizo un poquito largo. Y llegué cansado, que comí y me quedé desmayado. desmayado. Pero bueno, ha sido una experiencia que tenía muchas ganas de hacer. Una experiencia de viaje, porque en el pasado lo que me ha tocado hacer cuando... A ver, esto, en mi trabajo no suelo hacer estas cosas, pero cuando me ha tocado hacerlas, pues obviamente esto era más complejo. ¿Por qué? Por un viaje como... El viaje que he hecho hoy como peatón hubiera implicado lo mismo, es decir, en plan coger un tren, un autobús a Valladolid, pernoctar en Valladolid, pero luego levantarme bien temprano para irme a la estación de autobuses de Valladolid y coger un autobús que fuera al pueblo. Los autobuses que van a pueblos pueden ir más o menos rápido, pero normalmente, como vayan parando de pueblo en pueblo, lo que es una travesía de 20 minutos en coche se transforma en una travesía de una hora. Más el tiempo que tienes que estar tempranito, más el tiempo que tienes que cruzar la ciudad para ir a la estación de autobuses. Con lo cual, bendito el día en que me saqué el carnet, nunca dejaré de decirlo, lo contento que estoy, lo agradecido que estoy a mi profe Juanjo de la Autoescuela Solaiz, que está ahí cerquita de Plaza de España. No dejéis de visitarla, el mejor profesor de autoescuela del mundo. Decidle que vais de mi parte, de parte de Julio, no le digáis Converso porque no se va a enterar. Fijaos que en esta ocasión sí he dicho mi identidad secreta, que no sirva de precedente. En cuanto a la tecnología, pocas veces he viajado con tan poca de tecnología. Me he llevado, por supuesto, el móvil. O sea, ¿a dónde vas sin móvil? El Note 9, con su batería que cada vez dura menos. La Surface Pro, con un i5, 8 GB de RAM, 256 de almacenamiento, y el Kindle. El Kindle que leí un rato, pero yo creo que ni me enteré de lo que leí, porque estaba en la cama, me puse a leer dos páginas y me quedé frito. Incluso me podría haber sobrado el Kindle porque casi no lo leí, pero la verdad es que el Kindle es tan pequeñito, ocupa tan poco, que es de estas cosas que no es en absoluto molesto llevar. Ya ve, el portátil de trabajo y la Surface. Y, hombre, la verdad es que con el portátil de trabajo me hubiera apañado. Porque además, el portátil de trabajo es mío propio. Es decir, es un portátil que al final conseguí un portátil a buen precio. Le metí un SSD y, estoy utilizando un Acer baratuno con un i3, pero que va magnífico. Va magnífico. Estoy viendo a un tío con un patinete hacer unas estupideces como si... Circula, lo de los patinetes es una cosa que hay que regular sí o sí, pero ya. O sea, circulan por donde los coches y las motos, pero se saltan todas las normas. ¿Por qué? Porque no son nada, no son ni coches, ni motos, ni peatones, lo son todo. Y pocas cosas, en cuanto esto se haga popular, Dios no lo quiera, pero va a haber desgracias. Así que, fijaos, ¿no? La tecnología, cada vez algo que implica llevar menos trastos, y los trastos que llevamos cada vez ocupan menos. Recordaba en mi diario personal, un diario que escribo en Word y paso a PDF y le añado fotos, pues un vídeo que tengo por ahí, que fue un viaje que hice a Logroño con el Koji. ¿Os acordáis del Koji? El Medion Akoya Mini, esos portátiles que se llamaban netbooks, que tenían unos procesadores calamitosos, unos procesadores ya se me olvida el nombre, bueno, unos procesadores de estos low cost, low power, low todo, con un Windows XP, que lo tenía con Windows XP, que al final ya no tiraba ni para atrás, y yo lo tenía ahí medio nuevecito y viajé con eso, que aquello era un armatoste plasticoso. Y recuerdo, bueno, ¿qué hice? No hice mucho, bloguear y poco más. No sé si en esa época lo tenía con Linux y programé Linux con una alarma. Me descargué vía consola una aplicación de alarma para usarlo como despertador. Aquello fue un viaje breve. Llegué a Logroño, no tenía dónde cenar, no sabía dónde cenar, no sabía dónde meterme. Me metí en un restaurante chino, que tampoco fue una gran cosa. Desayuné en el hotel. Trabajé en un parking, o sea, mi cliente era alguien de un parking. Estuve poco tiempo, porque fue una visita al final de un par de horas, y cogí el primer autobús que volví a Madrid, y cuando me di cuenta ya estaba en Madrid. Mi próximo viaje largo, queridos amigos, lo más probable que haga es que vaya en tren o autobús, y luego ya ahí en la zona coja el coche de alquiler. Y así combinaré, lo estoy pensando sobre la marcha, combinaré lo mejor de los dos mundos. El placer de viajar en tren, que es un placer. Viajar en tren es una maravilla, una comodidad. Que por cierto, ahora vienen nuevos trenes AVE low cost, a ver qué tal están. Y el placer de ir en coche y no tener que depender de autobuses, ni depender de nada. Lo cual es una comodidad. Por cierto, el Fiat 500 todavía no lo he devuelto. El rollo este del repostaje lleno, es un poco rollo. Así que mañana que tengo una visita a primera hora, lo que voy a hacer es que voy a llevar el coche a una gasolinera cerca de casa. Y luego ya dejaré el coche en el centro. Espero, esta es la agonía de todos los que alquilamos coches, que no baje mucho la agujita para que no nos sangren con el repostaje del coche, que es una pequeña maldad que hacen las agencias de alquiler. Y por lo demás, amigos, poco más que contar. El amigo Rupert Dax, que dice que yo creo que ya le estoy hiriendo la conciencia cuando le digo que grabe. El amigo Rupert está empezando a hacer algo que yo en el pasado me he planteado y en alguna ocasión he practicado, pero al final lo he hecho público, y es grabar podcast y distribuirlo entre pequeños grupos de amigos. Lo cual tiene el morboso placer de la confidencialidad. Es decir, grabas algo y lo distribuyes entre un grupete de amigos o entre tu grupo de Telegram, donde, por cierto, ha habido más ejecuciones. Es decir, el régimen de terror del señor Rupert Dax ha seguido. Me temo que he contribuido un poco a aquello, porque Rupert Dax en sus malignos juegos mentales ha salido de su grupo creando un caos, una situación de inestabilidad. Luego ha vuelto a su grupo y antes de saludar ha estado cortando cabezas de gente de su grupo. Ha sido muy interesante, una auténtica lección de historia, por supuesto de la historia más totalitaria del siglo XX, que está repleta de ejemplos semejantes. Algo que decir, decía el señor Rupert Dax en ese podcast privado, no me lo pidáis porque es un podcast privado, así que os pongáis como os pongáis, me debo a la lealtad y a la confidencialidad. Decía que él no tenía nada que decir, que grabar por grabar era una tontería, obviamente. Yo recuerdo la época dorada de Spreaker, cuando algunos estaban ya ahí animados a grabar, y había algunos podcasts auténticamente lamentables que se podían estructurar de manera muy sencilla. La primera parte es qué cansado estoy. La segunda parte es disculpar por no grabar. Os pido perdón. Yo sé que soy cansino. Os pido perdón, que no he grabado. Perdonadme, que yo sé que me pagáis un sueldo de 2.000 pavos todos los meses. Y la tercera parte es de lo que voy a hablar, pero no voy a hacer. O sea, la excusa del perezoso. Del perezoso y la excusa del mal pagador. Ya os pagaré, ya os grabaré y os hablaré de esto, de lo otro y lo otro. Si tienes un podcast, no te dediques a adelantar de lo que vas a hablar. Dilo, y si no, no lo digas. A mí, no sé vosotros, pero a mí me parece fatal. Entonces, esa era una época muy grande, ¿no? Entonces, obviamente, si no tienes nada que decir, o si vas a grabar un podcast en tres pasos, en plan, qué cansado estoy, qué sueño tengo, perdonad que no haya grabado y ya os hablaré de eso, para eso no grabes nada. Ahora bien, ¿de qué vas a hablar? Por ejemplo, Miguel Ángel Cabrera, ¿no? Él dice, ¿de qué voy a hablar si no hay noticias de tecnología? El Mobile World Congress, veremos a ver cómo acaba, porque está todo el mundo alarmado. Y por ahí llegan filtraciones de Samsung, que no voy a decir, pero hay comidillas, comentarios y rumores. Hoy ha sacado un nuevo audio el señor Comercial Geek, por cierto. Y también ha sacado un nuevo audio el señor Sansa de Ya Te Digo, hablando de la Surface Go, un podcast que me voy a escuchar por segunda vez. La Surface Go, ese dispositivo ignorado, al que le va a pasar como a la Fiat Duplo, ¿no? Un coche feísimo que ahora todo el mundo quiere tener de segunda mano. Bueno, pues la Surface Go va a ser, escuchadme bien, ¿eh?, va a ser el típico dispositivo del que todo el mundo ha hablado mal y que luego hay tortas para comprárselo. Hacedme caso, que por ahí van los tiros. Así que, bueno, eso lo he escuchado hoy en el Fiat 500, camino de vuelta a casa desde Medina del Río Seco, y aprovechando la opción Android Auto, que está muy bien integrada en la parte tecnológica de ese coche. Qué gran invento Android Auto, pero cuánto tiene que mejorar, ¿eh? ¿Cuánto tiene que mejorar? Por un lado, había cosas que echaba de menos de Android Auto. Bueno, para los que no lo sepáis, a estas alturas no lo sepáis, me parece un poco raro. Android Auto es el software que te permite conectar tu teléfono móvil a la pantalla de tu coche o al sistema multimedia de tu coche y poder disfrutar de algunas aplicaciones de navegación, de multimedia, desde la consola, desde el panel táctil de tu coche. Me molestó mucho, o sea, no me convenció, pues por ejemplo, yo estoy con Waze y Waze me está diciendo tira para acá, tira para allá, pero no me gustó las transiciones a la radio. Es decir, si ya he terminado de escuchar podcast y quería la radio, como que en el Fiat 500 por lo menos, como que tenía que salir de Android Auto, abrir la radio, ya estaba sonando, y luego volver a entrar en Android Auto, lo cual implica tocar mucho la pantalla y dejar de mirar la carretera mucho, y eso no es bueno. Otra cosa que no me convenció, o por lo menos no supe cómo hacerlo, los botones del volante no estaban preparados para usar el OK G-O-O-G-L-E. Eso es un rollo. Porque a veces tú quieres decir, pues como si fuera el Google Home Mini, ¿no? Ok, Gerardo, ponme música de no sé qué. Y Gerardo pone música de no sé qué. Pero no había forma de que me reconociera el asistente de voz de este entramado diabólico. Una pena, ¿verdad? Una pena. Entonces, bueno, he avanzado un poco el coche. Estoy aquí esperando a mi esposa a la salida del trabajo para recogerla, y he avanzado un poquitín el coche. Que, no sé, me ha gustado Android Auto, pero me ha dejado... bien no sé manejarlo bien, pero había cosas que me parecía que estaban pobremente implementadas. Así que ha sido una experiencia regulera. Pues amigos, poco más. Rupert, viva la endogamia, por cierto, ¿eh? Viva la endogamia podcastera. Tenemos que practicar más la endogamia. Eso de yo te digo, tú me respondes. Bueno, además, ahora estamos viviendo un momento dorado, ¿no? Está el señor Andrés Ramos ahí grabando sus audios, pues. Eso está muy bien. Entonces, Rupert, no nos hables de, pues yo qué sé, de tu portátil, ¿no? Que podrías hablarnos de tu portátil. La única referencia que haces en tu audio privado es qué contento estoy con mi portátil. Dinos por qué. Y número dos, ¿qué estás leyendo? Dices que estás leyendo, pero vamos, hasta la ceguera. Pues cuéntanos qué libros estás leyendo, que eso siempre es muy de agradecer y siempre es de mucho interés, y así fomentas la lectura entre este mundillo tecnológico que sospecho que está algo limitado en sus lecturas. Así que, amigos, poco más. Esto es Vidas en Red. Yo soy Converso y aquí estoy, arrullado por el tintineo de las luces de posición. Un saludo a todos y hasta pronto.